Sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagino un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tanta huella con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido. Así que da lo mismo, sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrino o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras, ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, bujidos, pío, pío, risitas y algunos lloros, alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Vas a oír a Tofuria en Radio Malva 104.9 y en radiomalva.org. Bueno, ya estamos en Tofuria, son las 4 de la tarde y espera que os suban los micros. Hola, Madi. Hola, hola, Jordi, ¿qué tal? Bien, y bueno, hoy estamos muy bien acompañadas y vamos a presentar, aquí tenemos a Belén. Buenas tardes. Hoy he dicho buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, chochis. Gracias por estar aquí. Vale. Pues dime, Madi, ¿qué me haces de estos? Es que hoy estamos un poco desperdigadas por la mesa, no estamos sí. Tan juntas. Nada, Belén es una compa de que conocimos militando juntas, básicamente. Llevamos ya años y años y años conociéndonos y hemos trabajado bastante las tres sobre el tema de alternativas a la monogamia, que va a ser el tema del día. Claro, ya lo has adelantado. Ya, perdón. Bueno, pues sí, hoy el tema va a ser cómo vemos nosotras las relaciones y dar un poco de hablar un poco sobre ese abanico que está fuera de la monogamia entendida, ¿no?, socialmente como, entre comillas, lo normal. Y bueno, antes de empezar con el tema, quería hacer un apunte, que en el anterior programa, hablando del encuentro marica, se me fue la pinza y no sabía, dije, si me acuerdo en el próximo programa lo voy a decir. Vale, lo que dije es que al final estábamos hablando también del ser marica ya no como orientación, sino como identidad, ¿no? Y que en esta visión binaria de ver las sexualidades, las orientaciones, los géneros y todo eso, cuando un marica tiene mucha pluma ya se le identifica con una pluma femenina, cuando nosotras al final estábamos hablando pues que la pluma marica es un símbolo también identitario, ¿no? Como algo de nuestra identidad que, como no es masculino, entonces es femenino. Pues no, considerábamos que era una cosa distinta. Y bueno, así ahora parece que no tiene mucho que ver, y no tiene mucho que ver, pero bueno, quería decirlo y ya está. Así que nada, chicas, vamos a hablar sobre el temazo, porque vamos, esto es un temazo. Y tanto que reír, va. Bueno, decir que esto va a ser en plan ahí una charreta con Belén, con Maddy, conmigo, así, no lo tenemos muy muy ensayado, va a ser todo un poco improvisado, así que, vale, dadle a la mandanga. Vale, ¿tú no querías leer algo introductorio antes de todo eso? Sí, y también quiero que os peguéis un poquito más en el micro, porque vale, creo que no se os oye demasiado. Vale, pues nada, decir que estamos, o sea, las personas que estamos aquí, todas intentamos vivir en nuestras vidas personales esas alternativas de las que vamos a hablar hoy, con más o menos éxito. El que se pueda. Lo que se pueda, exacto. Pero no decir que creemos un montón, o sea, en la, ¿no?, que es necesario, o que es guay leer, informarse y tal, pero también decir que vamos a hablar hoy un poco desde la experiencia de lo que hemos vivido, ¿no?, nosotras también. Sí, yo, bueno, en esto siempre es algo que he hablado con bastantes compañeros y compañeras, y que es un tema que, claro, que leer y teorizar sobre él está guay, pero que yo siempre, pues mi opinión es hablar desde lo que yo he vivido y un poco lo que a mí me gustaría construir. Que no hay modelos perfectos, ni de un tipo ni de otro, pero que replantearnos una alternativa entre un modelo hegemónico como es la monogamia, pues siempre viene bien. Y que, bueno, lo que yo por lo menos hablaré es eso, son conversaciones de café, experiencias con compañeros y con compañeras, y de ahí es de donde va a partir todo lo que yo opino un poco al respecto. Bueno, me gusta que hayas dicho lo de sistema hegemónico, ¿no? Porque ya no concebimos la monogamia como una opción de relación más, ¿no? Pues si leía en un fanzine que, al igual que cuando hablamos de machismo, no solo estamos hablando del hombre cis, hetero, que ejerce esa opresión, sino todo un sistema social con mogollón de mecanismos. Hablamos de patriarcado, hablamos de capitalismo y todo esto, ¿no?, como sistema hegemónico que fomenta y apoya la idea machista de entender la sociedad, básicamente. Pues con la monogamia pasa lo mismo, ¿no?, como que es un sistema hegemónico apoyado socialmente, con todas sus formas de afianzarlo, ¿no? Entonces, bueno, y también remarcar que, aunque vamos a hablar de alternativas a la monogamia, que hemos decidido antes de venir al programa llamarlo así, porque cuando decimos yo no creo en la monogamia o yo soy antimonógamo, pues que tampoco queríamos demonizar las opciones, o sea, la gente que elige la monogamia de una manera, conociendo todas las alternativas, decide ser monógamo o monógama. Y vamos, que conocemos relaciones monógamas donde hay mucha más libertad que en otras relaciones abiertas, que pueden convertirse en relaciones muy tóxicas, ¿no? Sí, entonces sí, era también decir un poco eso, que no queríamos, o sea, no partimos desde un punto de negación de la monogamia en sí, sino desde una crítica a un sistema monógamo donde ese modelo es el único que te plantean a nivel de relación, y es el único que en la sociedad mainstream y eso se reconoce como justo o como incluso natural, cuando no tiene por qué serlo, y de hecho consideramos que no lo es, y que también tiene todo un sistema económico, social, de leyes, de tal y cual, que lo protege, le ofrece, o sea, ofrece a las personas monógamas ciertos privilegios y lo apoya, ¿no? Entonces criticamos, o sea, nuestra crítica parte de está en esa perspectiva, ¿no? La queremos plantear un poco así. Sí, más que nada como, o sea, yo luego veo como que es algo que es un modelo de elección, entre otros, pero que claro, es una elección consciente. Muchas veces no nos planteamos tener una pareja monógama conscientemente, sino que es más lo que tiene que ser, la inercia, el cómo solemos estar acostumbrados a hacerlo. Entonces es más que nada plantear de, bueno, está muy bien elegirlo, pero elegirlo libremente, sabiendo qué cosas tiene, qué cosas nos condiciona la sociedad, y bueno, también de ahí viene la alternativa. Vale, pues voy a leer un cachito que me encontré en el fanzine Desmontando la cultura de la monogamia, que es un texto escrito por Napay, que es una persona que vive en Cataluña, y que, bueno, cuelga todos sus textos en internet, son muy fáciles de encontrar en la red. Y hay un cachito donde habla un pelín, ¿no?, de cómo que no siempre la sociedad ha sido monógama, sino que tiene su contexto. Entonces dice: históricamente, la cultura monógama ha sido inherente a un sistema de organización social patriarcal en el que cumple la función de construir proyectos económicos estables y de por vida para reproducir y criar hijos legítimos a quienes transmitir el estatus social y la propiedad privada. a fin de reproducir el orden y jerarquía social existente. Paralelamente al auge del Estado y mercado capitalista, la cultura monógama pierde gradualmente su función económica y familiar y pasa a cumplir una función de satisfacción afectiva y sexual de los individuos de acuerdo con el ideal de amor romántico, desligándose de su carácter vitalicio. O sea, vamos, que la monogamia no es que sea algo natural, como también dice mucha gente, sino que correspondía a unos requisitos de lo que empezaba a ser el sistema capitalista, ¿no? Todo esto de la herencia, tener a alguien a quien transmitir tu propiedad y tus bienes. Y eso. Así que si queréis, antes de ponernos en el temazo, vamos a... Bueno, hoy tampoco tenemos grupo del día, pero hemos encontrado unas cancioncitas de que hablan sobre este tema y que no va a ser Amaral diciendo sin ti no soy nada, sino van a intentar difundir otra manera de entender las relaciones un poco más sanas. Y de momento pues vamos a poner a la otra, que es una cantautora de Madrid, creo. Creo que sí, me lo estaba preguntando yo también, la verdad es que... O es porque la vimos en Madrid. ¿Sí? Sí, creo que es de Madrid. Bueno, una canción que se llama Cuando no caminas conmigo. Despacito con alguien que no soy yo. Te veo desnudo, vuestros cuerpos se entremezclan y parece hasta bonito y me pone ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque anoche cuando vi que no volvías se me revolvieron las tripas. Y esta mañana al despertar y sin quererlo te pensé y tu imagen era mi inseguridad en grito. En un altar construido para mí, te prefiero persiguiendo lo que quieras más allá de mis fronteras y encontrarte cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando tengo momentos de tristeza, me da vueltas la cabeza planeando mi venganza para ti. Y una dignidad extraña se me cuela, el corazón se me revela y sus latidos no son los que yo escogí, los que yo escogí, los que yo escogí. Cargándome con todos tus deseos, ni matándolos en un altar construido para mí. te prefiero persiguiendo lo que quieras más allá de mis fronteras y encontrarte cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas. Mi piel ya no enraiza en tu expiración, florece en mis manos y en otro lugar, da sus frutos para mí, para mis amigas. Ya no te imagino con tijeras en la espalda, asumo el miedo y amo tus piernas. Cuando no caminas conmigo, amo tus piernas. Cuando no caminas conmigo, amo tus piernas. Amo tus piernas cuando no caminas conmigo. Ay, para vara papá. Bueno, pues ahí estaba la otra. Y bueno, como luego vamos a intentar pues hablar de tipos de relaciones o de diferentes tipologías, ¿no? De ver las relaciones, categorizarlas un poco o darle un poco a la teoría. Que sabéis que nos gusta mucho aquí ponernos a filosofar, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí con Belén y que luego va a tener que salir corriendo. Y Maddie deja el móvil. Y así que, como ha dicho Belén, pues vamos a hablar un poco de la práctica. Y vamos a ver qué os ha pasado a vosotras o qué me ha pasado a mí a la hora de visibilizar, sobre todo, pues que no tienes una pareja como Dios manda, ¿no? Vamos, esas preguntitas que siempre, pues la gente cuando ve o le planteas que llevas otro tipo de relación, pues esas preguntitas que suelen hacerte y que al final pues son preguntas que todos hemos más o menos escuchado. E intentando, pues, bueno, hablar un poco sobre algunas de las más curiosas. Bueno, a mí, o sea, bueno, como hemos estado ahí hablando antes del programa, una de las cosas que me raya a veces a la hora de hablar de mis problemas o pues lo típico de quedar con una amiga y decirle, ay, pues me pasa esto con esta persona, ¿no? Típicos problemas de pareja. Y si lo hago con personas que tienen relaciones monógamas o que la monogamia se la cree mucho, pues me da la sensación de que tú has elegido ese tipo de pareja, ¿no? Tú tienes estos problemas porque llevas una relación abierta, ¿no? Entonces me cuesta a veces visibilizar que no todos los problemas que tienen las parejas en relación abierta son derivadas del hecho de que tienen una relación abierta. No sé si me he explicado bien. Sí, o sea que si te peleas porque siempre llegas tarde o cualquier historia, no es porque tengas una relación abierta que os estés peleando, ¿no? Y siempre parece que el problema de fondo es la naturaleza misma de la relación, ¿no? Y, Y así con eso, como con las rupturas, como con un montón de cosas, ¿no? Que todo, siempre la causa, si hay algo negativo dentro de la relación, la causa es el hecho de que no sea una relación monógama. Y yo veo un montón de peña a mi alrededor que tiene relaciones monógamas y sufre un montón, o sea, sufre tanto como puedo sufrir yo, ¿no? Por problemas de pareja o problemas sentimentales, por así decirlo, ¿no? Sí, también yo lo he visto sobre todo también en la durabilidad, es decir, lo que dura esa relación o el tiempo más o menos en lo que estás con esa persona, pues mucha gente dice, bueno, no, ¿cómo iba a durar si era una relación abierta, ¿no? De per se no tenía por qué dudar, y tú dices, bueno, ¿por qué no va a tener que durar? Ya. Hostia. Y como que te lleva, ¿no?, a ese de, vale, a lo mejor el problema de que no dure, ¿cuál es? ¿Que es que el modelo que estoy estableciendo no es? ¿O entonces el mundo se está rayando entonces? Y también ahí a veces es... Yo detrás de eso veo mucho un cuestionar, un sufrimiento, ¿no? Que puedes tener. O sea, yo me lo puedo estar pasando mal y casi parece que no tengo tanta legitimidad como una persona con una relación monógama como para vivirme ese momento de dolor o de rayada o de rabia o de lo que sea, ¿no? Porque parece que te lo has ido buscando, entre comillas. Porque para mí de fondo hay una fuerte culpabilización de las personas que no tienen una relación monógama, ¿no? Entonces, como tú tienes esa culpa, tú de alguna forma te lo has buscado, tú eres la causa de tu mismo mal, ¿no? Y es como de... vaya tela. Eso hace para mí que muchas veces falte apoyo. Falte apoyo emocional que sé que un colega o una colega monógama va a tener por parte de todo su entorno. Bueno... Es lo que suele pasar, ¿no? Como que también existen esas personas que intentan hablar desde el respeto y desde... Claro. Pero bueno, lo general es que las personas que estamos en relaciones libres nos apoyemos unas a otras, porque yo sí comprendo, ¿no? Como que entiendo ese punto de vista y puedo... o sea, yo ya de por sí cuando hablo con alguien no pienso en qué tipo de relación tienen, sino cómo han tenido sus cuidados, cómo, en qué han patinado o estas cosas. Bueno, de hecho, otra cosa que quería así como desmitificar un poco es que las relaciones alternativas a la monogamia no están como hay gente que se cree, ¿no? Que no están exentas de cuidados, de cariño, de decir te quiero, un montón de cosas, ¿no? Como que yo al principio, perdón, al principio cuando empecé a tener relaciones libres, me rayaba mucho que, pues las, ¿cómo se dice? Las expresiones de afecto en público, pues van a pensar que estás conmigo, que somos pareja, y hasta que me di cuenta de, no, claro, es que estás conmigo y somos una pareja, y eso no significa que... ¿no? O sea, la mirada del otro o de la persona que está fuera, o sea, la mirada desde fuera ya me da más igual. Entonces puedo expresar mi cariño de una manera libre también, ¿no? No tengo por qué reprimirme, ¿no? Sí, como que muchas veces también como que se asocia una relación libre con una falta de compromiso, por ejemplo, de implicación. Y el tema del afecto pues muchas veces va relacionado. O sea, me meto en una relación abierta porque no quiero tener un nivel de implicación determinado y no tiene por qué. Puede ser una relación cerrada o una relación abierta en la que cada uno decide el nivel de implicación, pero como que se asocia mucho también a, por el hecho de que sea una relación abierta, me permite no implicarme emocionalmente. Claro. A veces es de, claro, ahora mismo no quiero una relación, entonces, vale, puedo estar en una relación abierta, que es como de, no, perdona. No va por ahí la movida. De hecho, en mi opinión es que una relación abierta te exige el mismo nivel de implicación y sobre todo a la hora, claro, de intentar relacionarte de una forma que no es la establecida socialmente, tienes que echas ahí muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos, o sea, y es muy importante la parte, ya no implicación emocional, pero sí que la parte de hay que hablar las cosas quizá mucho más, hay que establecer unos tipos de pactos que a lo mejor no estableces con una relación monógama y sí que requiere la implicación de ambas partes. Entonces implica también replantearse unos códigos, unos actos o incluso una serie de expectativas que se tienen muy naturalizadas a la hora de tener una relación monógama, ¿no? O sea que mucho, incluso a lo mejor cosas de rutinas casi diarias, ¿no? Se tienen que ir replanteándose. Porque claro, por ejemplo, por supuesto yo puedo tener muestras de afecto en público y yo no tengo ningún problema con eso. Además, yo creo que soy una persona bastante así efusiva y tal. Pero, por ejemplo, si estoy en un mismo espacio con más de una persona con la que yo me estoy relacionando a nivel sexo afectivo, a lo mejor esas muestras de afecto no las voy a tener hacia nadie, porque yo no quiero que nadie salga herido de ahí. Entonces también es replantearse, ¿no? Eso, y no ver eso como una privación, no ver eso como una punición o algo que... algo, ¿no?, que te estás reprimiendo, algo ¿te que refieres? Te está que, sí, sino como, como algo que a lo mejor es un cuidado también hacia las demás personas, ¿no? Y con eso con muchas más cosas, yo creo, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes también de los planes de futuro, no sé, de muchas cosas que hay que plantearse desde otra perspectiva, ¿no? Que no significa que la queramos fuera de nuestras vidas, sí o sí, pero que a lo mejor los códigos cambian. Claro, habla. No, tranqui, tranqui. Simplemente, o sea, aparte de los códigos es, yo qué sé, resaltar un poco el tema de la comunicación. O sea, también damos por hecho que por movernos a lo mejor en un ambiente libertario en el que las personas más o menos vamos a tener una tendencia a plantearnos relaciones libres, como que nos deja exentos de tener que comunicarnos solamente por el hecho de tener más o menos el mismo modelo de relación. Y aunque sea el mismo modelo de relación, somos personas diferentes y cada una somos únicas. Entonces, el comunicarnos, igual que en una relación monógama es esencial comunicarnos, en mi opinión, en una relación abierta no se tienen que dar sobre hechos ciertas cosas y es un pilar fundamental, sobre todo al principio, en mi opinión. Claro, y tiene también mucho que ver la palabra clave que has dicho antes, Belén, de los pactos, ¿no? A lo mejor si yo coincido con mi pareja y en un espacio y de repente aparece una persona con la que también tengo otra relación, pues a ver, yo previamente antes he tenido que hablar con mi pareja para decirle, puede que sea esta persona, cómo te sientes tú, cómo me voy a sentar yo, o incluso hablar con la tercera persona en cuestión de hasta a este sitio voy a ir también con esta persona, cómo lo hacemos, o voy a ir con vosotros dos, o voy a ir contigo y a ti te voy a hacer un poquito más de caso que al otro, ¿no? Y lo de los pactos a mí me parece algo como muy, muy importante, ¿no? En el sentido de, porque según cómo estés tú emocionalmente o de a nivel de pues seguridad, autoestima y todo esto, pues tendrás que actuar de una manera o de otra. Sí, que también, aparte de que sí que es esencial establecer una serie de pactos, al final los pactos son algo dinámico, o sea que en cualquier relación nosotros establecemos un tipo de pactos en un momento determinado con una persona y en otro momento con otra, o sea, tanto pareja como relaciones de amistad. Sabemos cuáles son los pactos de cuidado y estos pactos pueden, o sea, pueden y deben cambiar, porque si no cambiasen sería esto un aburrimiento. Entonces, yo creo que es importante trabajar el aspecto de los pactos, pero en el continuo de la relación. En un momento podrán ser unos y en un momento podrán ser otros. A lo mejor en un momento a mí me apetece estar con dos o tres personas en el mismo sitio y en otro momento dado digo, pues no me apetece nada. O sea, no estoy ahora mismo fuerte emocionalmente como para enfrentarme a esto. Y es igualmente válido. Claro, y todo fluye igual que la propia, ¿cómo decirlo? El hecho de que esté abierta o no la relación, ¿no? Como que yo hay veces que mi relación la he cerrado de una manera temporal para barrer un poco para casa y cuidar ciertas cosas y luego hemos decidido abrirla otra vez y aunque estuviera cerrada continuaba considerándola una relación abierta en el sentido de que nos estábamos dando esos espacios de abrir, cerrar según cómo nos sentíamos, ¿no? Yo yo creo que esto es un punto importante a nivel de ofrecer alternativas a, ¿no? O sea, es un punto de flexibilidad, de fluidez, en que tú puedes decidir cómo gestionar tu relación según el momento vital, a lo mejor incluso en el que tú estás, y poder, ¿no?, sentirte legitimada para comunicar eso, ¿no? Para decir, yo ahora mismo estoy en ese momento y yo necesito esto, a ver qué es lo que necesitas tú, lo que necesitáis vosotros, y a ver cómo hacerlo, ¿no? Pero eso creo que sí que es algo que las relaciones alternativas a las relaciones monógamas sí que pueden aportar, ¿no? En vez de una relación con una estructura fija, ¿no? Uh-huh. Que no se adapta a distintos momentos de tu vida, sino es una perspectiva vital, perenne, ¿no? Permanente, siempre igual. Sí, que quizá, por ejemplo, hay momentos en los que puedes tener la relación cerrada, que esa relación se abra. De primera no significa que que esa persona te deje de gustar de la misma forma. O sea, que esa relación, que también es como, bueno, la relación está abierta, oh Dios mío, entonces nos vamos a separar. No. O sea, es que a lo mejor está respondiendo a otro tipo de necesidades vitales o a currarte ciertos aspectos que en ese momento no querías y ahora sí. Que muchas veces da también la gente te transmite un poco ese temor, ¿no? De, oh Dios mío, está abierta, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, seguramente, ¿no? Pero obviamente ahora pues hay que trabajar otros aspectos que en una relación cerrada a lo mejor no trabajábamos de la misma forma. Y a todo esto, ¿no? Es trabajar mucho la comunicación. O sea, lo que veo yo es que todo esto funciona, tiene éxito, es beneficioso para ti en la medida en que tú te... O sea, la comunicación funciona por ambas partes. O sea, que las otras personas comunican contigo y tú te sientes legitimada como para comunicarte, ¿no? Lo sabes hacer, y no solo lo sabes hacer, sino sientes que lo que tú tienes que decir será acogido, será considerado, será escuchado y les será dada importancia, ¿no? Que creo que es algo muy, muy, muy, muy fundamental para que las relaciones, para que los flanes salgan bien. Claro, eso de tener miedo a abrir la relación, sobre todo es por la idea que se tiene, y volvemos a otra realidad que no... Bueno, o a otro enunciado que no tiene que ver con la realidad, que es el hecho de que no, que puede no ser una relación abierta, que es promiscuidad, hipersexualidad, ¿no? Las personas que no somos monógamas o que no queremos tener una relación monógama, no estamos siempre buscando, no estamos siempre... Uy, me hace eso. Bueno, según, claro. Hay momentos en los que sí, por supuesto. Que... No nos gusta el sexo. Entonces, no siempre estás ahí buscando nuevos encuentros. O sea, de hecho, a mí a veces, y esto también es una crítica un poco a las fiestas queer, cuando vamos y de repente no te apetece estar con nadie, no te apetece perrear y no sé qué, ya es como ahí, nena, te pasa algo. Y es como, no me pasa nada, estoy bien, ¿no? Fiestas queer maricas, porque vamos. Porque vamos de entrebulleras, nosotros lo reclamamos, joder. Total, eso, que entonces en cuanto en una pareja monógama alguien decide abrir la relación, pues un pensamiento que te puede llevar a crear esa inseguridad debe de ser eso, ¿no? El hecho de que, vale, pues mi pareja ahora se va a poner a follar con Tokiski y va a encontrar a una persona, pues, mejor que yo. O va a experimentar cosas que conmigo no experimenta y bueno, ahí empieza todo el lío. Sí, claro, porque en realidad... Yo una de las cosas que no sé, que para mí es la concepción de una relación abierta, por ejemplo, no es querer tener encuentros sexuales con más gente o querer tener experiencias afectivas con más gente. Simplemente es la posibilidad de que si yo quisiese, podría hacerlo. Exacto. O sea, de tener esa libertad interior de decir, bueno, si me apetece en un viaje a Mallorca que me voy de repente tener una aventura con el camarero o la camarera del sitio donde voy, pues... puedo hacerlo y eso puede formar parte de mi experiencia. Pero lógicamente no puedes tener relaciones los 7 días de la semana porque es que no tendrías tiempo. O sea, es que no se puede. Pero es como que es algo que siempre es, vale, esta persona entonces lo que quiere es irse a perrear por ahí o tendrá 4 o 5 amantes, que también a veces te lo plantean y dices, bueno, pues no sé. Y a veces, ¿no? Es tener esa libertad y decir, bueno, a veces sí tengo 4 o 5 amantes, o a veces tengo más relaciones que yo considero importantes, que yo ¿no? En que yo no quiero jerarquizar, y para mí son igual de válidas, igual de, ¿no? Cada una con su ritmo y sus características propias. Y otras veces es, a lo mejor incluso a nivel sexual y afectivo, llevo una vida aparentemente, un estilo de vida aparentemente monógamo, pero yo sé que en cualquier momento a mí me apetezca, eso puede cambiar y yo puedo, ¿no?, hacer lo que quiero realmente. Claro, y realmente para el compañero o la compañera exactamente lo mismo. O sea, con las relaciones abiertas o libres, para mí algo también fundamental es que las partes que estén implicadas estén de acuerdo, o sea, quieran implicarse en eso. O sea, como el forzarnos a tener una relación abierta porque me lo quiero currar este tema, o porque mi pareja se lo quiere currar ese tema, para mí habría que cuestionarse de qué forma yo me quiero implicar en una relación abierta. No, pero, es, ¿no?, que como este... el pin libertario, ¿no? O sea, es una cosa que repercute y que requiere un cierto compromiso con el otro y contigo, ¿no? Totalmente. Vale, sí, es que como lo que iba a decir es que, bueno, también estamos diciendo lo del pin libertario y luego tampoco, o sea, como que yo también he visto muchas reticencias luego a la hora de hablar de relaciones libres, ¿no? Y bueno, y también que iba a decir una cosa que se me ha olvidado, que últimamente no sé qué me pasa. Que tengo la B12 por los suelos, supongo. Estamos todas en lo mismo, Cari. Es que quiero pensar que sea la primavera. Que vamos, estoy aterrorizada. Sí, no, yo creo que lo que... Vale, perdona. Lo que iba a decir es que eso es un temazo que daría para otro programa, pero bueno, vamos a hablarlo. Es qué pasa cuando decides mantener una relación... con una persona monógama, ¿no? Que eso es lo que, o sea, son problemas que se pueden dar, ¿no? De no vamos a forzar nada, ¿no? Si vamos a ir poco a poco. Bueno, iba en relación con lo que habías dicho antes. Sí, yo con eso me refería un poco con lo del pin libertario. Simplemente es eso, que creo que es un tema que para decidir currártelo, o sea, tienes que estar seguro de que quieres currártelo. O sea, sí, vamos, que no es para ir al Horta el jueves a la cafeta que sí o sí vas a tener una relación no monógama. Vamos a dejarlo así, para hablar mal y pronto. O sea, que no es que para estar en guetos sí o sí tu natural destino es la relación abierta, más que para uno que está fuera el natural destino es la relación monógama. O sea, que no está tan automático, ¿no? Y que no es una movida de la que abanderarse para luego hacer mierda a tu alrededor. Vale. Otra cosa que quería comentar era, pues eso, ¿no? Que mucha gente considera que no son relaciones profundas, ¿no? Y muchas veces te encuentras como que la gente piensa, pues, que estás ahí como picoteando hasta que encuentres a alguien, ¿no? Porque a mí eso me lo han dicho muchas veces, de, bueno, ya encontrarás a alguien al que quieras de verdad. Y a mí eso me duele un montón porque quiero a muchas personas y considero que las quiero de verdad, ¿no? Yo no estoy buscando a esa persona especial, ¿no? Porque mi pareja para mí es súper especial. Y tiene que ver también con el mito ese del respeto, ¿no? Cuando yo cuento a alguna colega que, ay, pues ayer estuve con esta persona y me gustó mucho, no sé qué, y me dicen, ay, pero tú no estás con... tú tienes pareja. No lo considera una falta de respeto. Y digo, bueno, una falta de respeto sería si yo le mintiera y me dijera, ¿dónde estuviste ayer? Ay, pues estaba rascándome un pie. Y realmente, ¿no? O sea, todo este tema de las mentiras, la falta de respeto y los famosos cuernos, por ejemplo, creo que vienen más de la peña monógama, que luego, que a todo esto es muy infiel, porque luego estuvimos mirando las estadísticas y más del 80% ha sido infiel alguna vez, así que tan natural no debe de ser, y no se lo cuentan a sus parejas. Y grandes parejas monógamas que yo conozco han tenido líos de mi pareja nunca nos ha enterado y nunca se enterará. Para mí eso es una falta de respeto. Entonces, eso de, bueno, es que si te fijas en otra persona es porque no le quieres de verdad, pues me parece muy violento en realidad. Sí, como yo me resuena mucho cuando dices lo de que la gente asocia que no ha sido la persona especial, porque muchas de las cosas que la gente te dice es eso, eres capaz de hacer todo esto porque realmente no estás enamorado de esta persona. Si estuvieses enamorado de esta persona, entonces no podrías soportar verla o saber que tiene encuentros con otra gente. Y eso es una cosa que de principio es doloroso porque está cuestionándote a ti, a tus emociones. Y de segundo es que mi experiencia no tiene nada que ver. O sea, el que la relación sea abierta con el amar, o sea, es un tópico en toda regla. Sí, es que ya no sé qué más decir, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es que a mí me duele mucho cuando dicen esas cosas, ¿no? Es como lo que habéis dicho, ¿no? Cuestionar tus sentimientos y al mismo tiempo intentar uniformar, como hacer de todos los matices de los sentimientos que tú puedas probar, ¿no? Como esa masa gris, ¿no? Intentar masificarlos, unificarlos ahí en un uno, una movida única que llaman amor, no sé, amor monógamo, evidentemente, ¿no? Y a ti te están borrando todas, o sea, un montón de sensaciones que tú puedas estar probando, ¿no? Puedes estar sintiendo y te están diciendo que eso no es nada. Y me parece muy fuerte. Sí, de hecho, con el tema de amar o querer a alguien menos, si estás en una relación abierta, lo que leíamos en el libro de los putones con ética, que me encanta esa expresión y me declaro putón con ética, bueno, con ética en trabajo de... con todo el trabajo que tiene detrás, que tampoco es que seamos aquí lo más, tenemos nuestras cosas... Pero era en plan de, nosotros no tenemos un, como hablando así un poco raro, ¿no? 100 de amor, ¿no? Que le estoy dando a mi pareja. Entonces, para querer a otra persona, pues te voy a quitar 50 y a la otra persona le voy a dar esos 50. Entonces a ti te voy a querer un poco menos para poder querer un poco más a la otra persona. No, considero que estoy con una persona y de repente conozco a otra y quiero profundizar esa relación y me la tengo en mucha estima igual que a mi pareja y bueno, yo soy de la opinión de no jerarquizar, ¿no? Porque luego hablaremos de relaciones primarias, secundarias y todo eso, ¿no? Pero yo en un principio cuando estoy con una persona no quiero que se entienda así, ¿no? Y creo que es un trabajo el hecho de que no sea así, ¿no? Que es un poco... Yo siempre intento hacer un paralelismo entre esto, ¿no? Las relaciones sexoafectivas y las amistades, que luego molaría profundizar ese tema también, ¿no? Y es un paralelismo a lo mejor un poco simplista, ¿no? Pero lo que siempre digo es de... Cuando tú conoces a una persona nueva que luego se convierte en tu colega, tú no por eso sientes que... eres menos colegas, claro, de otros colegas. Pero la cosa problemática fue cuando luego me encontré con una o dos personas que llegaron a decirme que efectivamente sí, que eras un poco menos colega en el fondo, ¿no? Y ahí ya dije, bueno, peña, yo me voy a mi casa. A buscar más amigos. Sí, sí, habría que hablar también de la jerarquía en las relaciones de amistad, porque... Pero bueno, no sé, a mí como concepto, jolín, es que... No puedo entenderlo de como que no hay amor. O sea, en realidad, con una relación abierta yo veo que tú amas a una persona y le das la libertad para que cuando deje de amarte o vaya a irse con otra persona porque así lo decida, la seguirás amando igual. O sea, como no están esos mecanismos, o sea, la teoría no tiene esos mecanismos de poder, ¿no? Que asume la monogamia, que es elijo a esta persona y tengo que estar con esta persona hasta que se termine. Y durante ese tiempo solamente es mía y para mí. Entonces, jolín, hablar o querer a una persona con toda la libertad que empeña, que en cualquier momento pueda decidir irse o quedarse y estar contigo y con otras personas, me parece lo más bonito. O sea, como amar así, o sea... Claro, y hay que ser conscientes de que ese entre problemas, peligro, entre una... Comillas. Entre comillas, ¿qué he dicho? Entre problemas. Entre comillas. Muy apropiado. Que... ¡Ay! Ya me has vuelto... Ay. ¡Qué rabia me da! Ese entre problemas que comillas. Ah, sí, vale. Ese entre comillas problema que puede... que vamos, que la... Ay, que no, déjame paz. Que una relación monógama no te da esa falsa seguridad, ¿no? Eso, sí, me, eso, me es, eso es lo que quería decir. Que la gente cuando está en una relación monógama se tiene la falsa seguridad de que esta persona va a estar conmigo hasta el fin y nos hemos dicho, madre mía, yo a más de una persona le he dicho voy a estar contigo siempre y lo siento un montón por ellas, no ha sido así, pero bueno, te vienes arriba en un momento moñas viendo una peli y te giras y es que contigo voy a estar siempre y luego no ha sido así y me sabe súper mal. Pero después de tantos años os lo dice. Le pedimos disculpas a todos los compañeros y compañeras. Aquí es que estamos en esta mesa así con el jijijaja, muy removidas todas. Y quería decir eso, ¿no? Que tanto en relaciones abiertas, cerradas, la posibilidad de que esa persona... O sea, que puede que sí esté siempre y va a ser maravilloso, pero también, pues, así es como te curres tú las relaciones, ¿no? Y que ninguna relación está exenta de que esa persona decida cerrar, o sea, cerrar la relación, no. Marcharse. Y ya está. De hecho, la peña que tiene relaciones monógamas lo ha vivido esto, ¿no? De la claro, relación, claro. El amor para siempre no existe, pues es que casi nadie ha vivido esto y... Y de hecho la monogamia es una monogamia serial, ¿se dice? Consecutiva. Consecutiva, eso. Ah, sí, ¿no? Eso no lo hemos comentado. Comentarlo. Que el hecho de que exista, o sea, antes sí que era como para toda la vida y todo eso gracias a las leyes de divorcio que facilitaban la separación y luego el... Y luego, pues, que muchas parejas, aunque sean monógamas, no deciden casarse, entonces luego lo tienen más fácil a la hora de separarse, se ha creado lo que se dice monogamia consecutiva, ¿no? Que es el hecho de corto una relación y empiezo otra, igual de monógama, pero voy encadenando relaciones una detrás de otra, ¿no? Y bueno, si queréis, en plan, tanto jiji jaja, vamos a poner una... Pero otra así deprimente como la primera. Una canción Dios un poco mío, más movidita. Vamos a cortar las venas. Vamos a poner a un grupo que nos gusta mucho que se llama Duelo, que es, la canción se llama Relaciones Horizontales y que sí son de Madrid y que estos lo sabemos que son de Madrid, de Tirso, eso lo sabemos seguro y luego seguimos charlando. Que era frágil, que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro, que lo contrario un infierno, cosas de chicos con chicas, y solo cosa de dos, así es como nos dijeron, que debía ser el amor, y fallamos tantas veces, que parecía una condena, y llegamos a creer. La pena, pero siempre hubo razones para volver a intentarlo. Solo había que ser valiente, solo había que reinventarlo para que el amor no fuera siempre algo que temer. Un juego solo de dos que no tenía que perder, que no fueran fantasías y nunca una imposición. No se trata de invertir todo tu tiempo en dolor. No hay lo que se pueda. Siempre definir, ni algo que evitar, por miedo a sufrir, ni algo que nos ata, con hilos legales, porque necesitamos para sentirnos especiales. El amor para nosotros, es relación entre iguales, de la cama como quieras, de la vida horizontales, el amor para nosotros. Hola, muy buenas. Estás en el 104.9 o radiomalva.org y estás escuchando Tu Furia, programa número 12. Relación, o sea, alternativas a la monogamia es el tema de hoy. Estamos aquí, Madi, Jordi y Belén. Y bueno, Belén se tiene que ir corriendo y muchas gracias por estar aquí y comenta algo más si quieres. Pues muchas gracias por haber estado aquí con las chochis. Y nada, en serio, creo que esto es un tema muy, muy guay para hablar, que es un tema que hay que debatir y me parece que es una muy buena oportunidad para seguir trabajándolo. Que no se dará tiempo pues a hablar de muchas de las cositas que pensamos, pero si en otro momento montáis algo así, pues que por mí estaría encantada. Así que ya no me pongo moñas, porque son unos moñas. Y muchísimas gracias, pasarlo muy bien y a tope, peña. Hasta luego. Adiós. Es que no ser monógamo no está exento de ser moñas, lo acabamos de decir. Bueno, pues prometemos hacer un programa con grandes temazos que han salido en nuestros debates, que luego aquí nos venimos arriba y luego profundizaremos en mecanismos de poder dentro de incluso relaciones abiertas, el tema de la seguridad, autoestima, celos, trocotro. Madre de Dios. Y ahí ese día sí que no pondremos a la otra, porque si no, nos dará el bajón. Que sí. No, que lo decimos desde el respeto y que nos encanta la otra, todo esto. A ver si estamos aquí ironizando y luego la gente no entiende nuestras ironías. No, sí, nos encanta. Nos encanta llorar en los días de lluvia. Y antes hablando con Belén, antes del programa, me parece que surgió un tema así, o una faceta de ese tema muy interesante que me gustaría comentar un poco, que es realmente, ¿no?, qué entendemos o qué sentido tiene para nosotros el término no exclusividad, ¿no? Y estuvimos ahí razonando de que, claro, no entendemos la no exclusividad dentro de una relación alternativa a una relación monógama exclusivamente como una no exclusividad sexual o afectiva, ¿no? Que también queremos mirar a esto en un sentido más amplio, ¿no? En un sentido de no exclusividad a la hora, pues, de hacer planes para el futuro, que pueden ser de qué voy a hacer con mi vida de aquí a 50 años o qué voy a hacer este verano, ¿no? Por las vacaciones o lo que fuera. Y no exclusividad en un sentido de estoy pasando una mala racha, ¿no? A nivel emocional, a nivel económico, a nivel de lo que sea, y no me apoyo solo exclusivamente en mi pareja o incluso en mis parejas, ¿no? O sea, creo que una parte importante de un planteamiento alternativo a la monogamia es el construir, el fomentar y el hacer vivir una red afectiva, una red de apoyo que va mucho más allá de sus relaciones sexoafectivas, ¿no? Y tú plantearte también proyectos de vida o saber que puedes contar con toda una red con la que no necesariamente de la que no necesariamente estás enamorado en un sentido romántico o compartes momentos de intimidad sexual, ¿no? O sea, creo que también eso es un punto súper importante porque la no exclusividad, no sé, es como un concepto muy guay y para mí una herramienta muy guay también para trabajar en contra de un sistema capitalista que sí que te quiere encerrado en casa con tu pareja, haciendo tu vida monógama, saliendo para ir a currar y para comprar y luego volviendo a casa. Pero al mismo tiempo tampoco yo creo que la solución sea hacer esto con tres parejas, ¿no? Claro, eso tiene que ver con lo de que decíamos del sistema hegemónico que refuerza el ideal monógamo, porque por ejemplo una persona que no tiene pareja no puede decir en el trabajo, por ejemplo, hoy no puedo ir porque mi amigo o amiga con la que tengo una relación muy fuerte está enferma. Claro, ¿no? Totalmente. Y cualquier persona puede decir mi marido o mi novio está súper enfermo, lo acompaño al hospital. Claro, no hay la misma, ¿cómo se dice en castellano? Como que a nivel social no es recibido de la misma forma y no se justifica de la misma forma tampoco, claro. ¿No? Entonces también estamos aquí, como que me gusta visibilizar esto también, ¿no? De que las relaciones de pareja ya abiertas o cerradas muchas veces tienen mucha más legitimidad, tanto por parte de la misma persona que la vive, como por parte de todo el entorno social, ¿no? Al existir y al dar por supuesto que existirán ciertas movidas de cuidado, de invertir tiempo, de invertir energías y de tal y cual, y también de perspectiva de futuro y todo esto. Y nos gusta también visibilizar de que hay muchas otras formas de relación que también para nosotras son igual de importantes y merecen el mismo esfuerzo y la misma consideración y tienen el mismo hueco en nuestras vidas que muchas otras con las que sí hemos decidido compartir sexualidad y otras cosas, ¿no? Sí, eso tiene que ver con dos cosas. Una es con nuestro ideal, que es básicamente poder tener relaciones sexuales con nuestras amigas. El otro día lo estamos diciendo. Que mi utopía es poder follar con mis amigos de una manera libre sin que hubiera problemas de por medio, pero requiere un poco más de esfuerzo. Y bueno, y luego tiene que ver también con el tema de la anarquía relacional, que cuando ahora hablemos de tipos de parejas o de, no parejas, sino tipos de relaciones, hablaremos de la anarquía relacional, que habla mucho de esto, ¿no? De extender tu, de entender tus relaciones como relaciones y punto. O sea, tus amigos, compañeros, tengas una relación sexual o no, pues son puntos de apoyo de tu vida y no por eso una persona con la que tienes una relación sexoafectiva es mucho más importante y tienes que cuidar más que a tu compañero que o compañera que con la que no tienes esa sexualidad, ¿no? Totalmente. Y además eso para mí es también romper un poco el mito de que yo he escuchado un montón. Lo he escuchado sobre todo en las relaciones monógamas, pero creo que también se puede aplicar perfectamente a relaciones diferentes a las monógamas, que es el hecho de que compartir ciertas cosas crea cierto tipo de intimidad y entonces implícitamente cierto nivel de, pues, de implicación, cierto nivel de, pues, de compromiso, cierto nivel de compartir cosas, cierto nivel de conocer a la otra persona, cuando realmente yo luego posteriormente reflexionando, ¿no?, sobre incluso relaciones monógamas que he tenido e incluso relaciones abiertas que he tenido, es de, claro, o sea, a lo mejor si esa persona o esas personas conocían aspectos de mí que una colega con la que nunca he follado, por ejemplo, nunca he compartido ciertos momentos, no conocerá, pero también al revés, ¿no? Y el hecho de que yo pueda haber compartido ciertas cosas, ¿no?, socialmente reconocidas como más importantes o más íntimas, no significa que realmente la otra persona me entienda mejor, me conozca mejor, me pueda apoyar mejor que otras, ¿no? Incluso muchas veces, paradójicamente para mí, en una relación, sobre todo yo lo he vivido en relaciones monógamas, ¿no?, llegas a esconder o a ocultar o a no acabar de ser del todo sincero, ¿no?, para miedo a herir la otra persona, para miedo a tener problemas, a tener peleas y no sé qué. Y entonces realmente muchas veces la visión es que tenemos de, o sea, la visión que puede tener esa persona de nosotros es falseada, ¿no? Incluso. O la clásica situación en que tu amiga, tu colega de toda la vida es contigo de una forma, la ves con su pareja, cambia completamente la actitud. Es de, vale, ¿quién realmente tiene esa visión genuina, natural, verdadera, entre comillas, ¿no?, de esa persona? ¿Yo o la otra? Igual ninguna, ¿no? Pero es como para decir de que muchas veces el elegir compartir las malas rachas o compartir los planes de futuro, compartir tal y cual con tu pareja, se basa en esto y para mi experiencia personal y para lo que yo puedo ver, es muy cuestionable que esa otra persona tenga ese conocimiento tuyo. A lo mejor eres tú que le has dado más herramientas porque incluso proyectabas que ese era su rol en tu vida, ¿no? Tú ya se lo dabas ahí. Es de, claro, tú debes de ser mi proyecto de futuro, entonces lo tienes que conocer todo, entonces lo tienes que cual. Y es de, bueno. Sí, y también hablábamos el otro día de que nos ha pasado con parejas monógamas que hemos tenido, ¿no?, que nos han hecho el mismo comentario de, bueno, pero yo soy tu pareja. O, vale, tú con esta persona, o sea, yo soy como cuestionando, o sea, como que le sentaba mal el hecho de, como que se veían como por debajo, ¿no? Porque tienes un estatus como pareja de alguien Y luego, a mí me han dicho alguna vez, pero bueno, yo soy más que ese amigo, ¿no? O sea, somos más que amigos, o somos, ¿no? Por el hecho de enfatizar alguna relación de amistad, o... ¿Sabes? Como que se sienten un poco como por debajo o inferiores a esa persona simplemente por el hecho de que no le das ese estatus de pareja o visibilizar que te importa mucho otra persona, aunque sea solo tu amiga. Sí, ¿no? Que también es... No, eso implícitamente es que la otra persona considera que debería de estar por encima de, ¿no? Yo debería de estar por encima de tus colegas, o yo debería de estar por encima de... Y realmente es un poco lo que hablamos el otro día de... A lo mejor tú eres una amiga como cualquier otra y tienes mucha suerte de ser colega mía y tienes mucha suerte de que yo te considere colega y decida compartir contigo tus cosas así como yo la tengo, ¿no? De que tú me consideres colega, si puedes... O sea, que ser colegas no es una relación de serie B, ¿sabes? Y, o sea, me da mucha rabia. Ajá. Me da mucha rabia ese discurso de soy pareja, entonces es una relación A, ¿sabes? O sea, de serie A, como la, ser tu madre o ser tu padre o ser tu... Es de no, me cago mil en todo eso. No quiero esa... No, de a cada categoría, o sea, a cada definición le corresponde su nivel de importancia en mi vida, no. Claro, luego hay un evento familiar, ¿no? Una Nochebuena, ¿no? Vamos a ponerlo típico. Y tú vas con tu pareja, ¿no? Y a ver si le dices a tu pareja, en verdad no me apetece ir contigo, quiero ir con este colega o con esta colega. Y a ver qué conversación hay después. Ya, es que es, o sea, es súper duro. Yo he de decir que... Y también entendible por cómo estamos educados, ¿no? Que yo vuelvo a lo de antes, las personas... que tienen relaciones monógamas o que piensan así, tampoco es que consideremos que sean personas ciegas o que no ven nada o, ¿sabes? No, yo lo que no quiero es descalificar tampoco. No, no es cuestión de... O sea, está claro que no son personas ciegas y hay peña que lo elija muy conscientemente. También creo que hay todo un sistema de privilegio que a veces te hace más fácil elegir esto. O sea, eso sí que yo lo veo. ¿No? Que sea consciente o no, para mí hay todo un sistema de privilegios a raíz de estar en una relación monógama, que eso no te quita tal. Y que a lo mejor en lo ser monógamo te implica unas cuantas conversaciones que deberás de tener, que otro tipo de relación monógama, por ejemplo, no implica. Eso seguramente. Pues antes de ponernos a leer otra cosita, quería decir la última cosa que habíamos escrito a nivel de cosas que nos hemos encontrado es que no las relaciones, o sea, las relaciones abiertas no están exentas de celos, ¿no? Como que muchas veces dice... como que esto es un temazo del cual hablaremos con Belén también en otro programa porque da para mucho, pero bueno, quería decirlo, ¿no? Que las personas... Bueno, hay gente que no, hay gente que muy lo siente muy así y no son personas celosas. Pero luego hay otra gente que dice, no, yo es que yo no podría tener una relación así porque yo soy celoso. Y es de, bueno, yo tengo momentos también de celos. Otra cosa es cómo me enfrento a ellos y cómo decido trabajármelos. Y en relaciones abiertas, o sea, por muy, no es que digas, vale, vamos a abrir la relación, pum, ya, se fueron los celos. Pues no, hay situaciones y hay momentos en los que estás emocionalmente más plof que otros. Entonces ahí estás como más vulnerable. Y todo esto tiene que ver, pues, como lo que hemos dicho antes, ¿no? De comunicárselo a tu pareja, cómo te sientes, modificar pactos que hayas tenido o no, crear otros nuevos, ¿no? Para enfrentarte a posibles situaciones de celos que se puedan dar. Sí, yo creo que también creo que las relaciones no monógamas pasan por muchas fases o por muchos sentimientos y por muchas sensaciones, ¿no? Que para las que también pasan las relaciones monógamas, evidentemente, y por muchas etapas. Lo que cambia es la forma de enfrentarte a ello, yo creo. Pero celos y muchas, muchas más cosas, ¿no? Incluso fragilidad o deseo de compartir más con una persona que con otra. Todo esto puede ocurrir en una relación no monógama. Lo que cambia es como tú, ¿no? Decides relacionarte con lo que estás sintiendo. Pues antes de ya que queda poquito, Vamos a poner un par de canciones así cortitas. Tú te vienes aquí a mi vera, que estás aquí muy, muy lejos, y así podemos leer lo que tenemos preparado. Y bueno, vamos a poner una canción de Lagunita Mental que se llama Te Deseo para Ti, otra canción que habla de otro tipo de relaciones que no alternativas a la monogamia, y luego, que es una canción que a mí me gusta mucho, y luego vamos a poner una canción de Pulpita de Fruta, que es muy cortita, que es muy hardcore, es muy crusty, y que voy a leer la letra, que es muy cortita, porque puede que no entendáis lo que diga, porque chilla mucho y no se le entiende mucho, pero bueno, dice que el amor no sea un fin, sino un medio de todas las cosas, que no duela, que no haga sufrir, que no sea una obsesión y que no encadene. Yo no quiero que seas mi vida, quiero mi vida y compartirla contigo. Entonces, pues ahí van. Mierda, qué tarde. Tengo que ir. Creo que el sujetador cayó por aquí. Lo busco a oscuras. No quisiera despertarte. Me tropiezo y caigo. Menudo desastre. Estaba tan a gusto desnudas abrazados que no era consciente de que llegaría a las 4. El tiempo se echa encima. Para mal o para bien, lo siento, esta vez tengo cosas que hacer. No creas que no te amo, que yo te siento de corazón. Que aunque te cueste entenderlo, no te quiero para mí. No pienses que no me rayo, a veces mis miedos me dan bajón. Pero he aprendido a verlo si te deseo para ti. Mira, niño, tranquilo. Tranquilo. No me debes nada. No te confundas. Yo tampoco nada. ¿De qué? No quieras tenerme. De quien quiera poseerme. Uy, aquí y ahora estoy. Y eso es lo que disfruto. Mañana, quién sabe. Lo mismo si nos vemos. Habrá que volver a conquistar nuestros besos. ¿De nuevo? No nos apetece, no hay por qué hacerlo. Ambos somos libres de decidir a quién ofrecerlo. No creas que no te amo, que yo te siento de corazón. Que aunque te cueste entenderlo, no te quiero para mí. No pienses que no me rayo, a veces mis miedos me dan bajón. Pero he aprendido a verlo si te deseo para ti. No creas que no te amo aunque te cueste entenderlo. No pienses que no me rayo, pero he aprendido a verlo. Te siento con el corazón, no te quiero para mí. Mis miedos me dan bajón, te deseo para ti. No creas que no te amo, que yo te siento de corazón. Aunque te cueste entenderlo, no te quiero para mí. No pienses que no me rayo, a veces mis miedos me dan bajón. Pero he aprendido a verlos y te deseo para ti. ¿Qué tal? Thank you. Bueno, pues ahí, ahí estaba. Ahí estaba Lagunita Mental, Pulpita de Fruta. Ay, de, la, las vecinas, menudo gallinero. Y bueno, ya tenemos que acabar, entonces prometemos hacer otro programa sobre relaciones porque nos parece un temazo y se nos han quedado cositas por decir. ¿Cositas? ¿El tema de los celos me lo llamas cositas? El tema de los celos, las inseguridades. Por Dios. Belén nos ha dicho que quedaremos, no sé si será el siguiente, pero bueno, el quedaremos en otro pronto y retomaremos el tema. Aunque estamos de acuerdo con Belén de que todo este tema lo mejor es llevarlo a la práctica, porque luego nos hemos dado cuenta de que muchas veces hemos tenido la teoría súper clara y luego ahí a pie de batalla pues el cuerpo te dice otras cosas. Un dolor de estómago que flipas. Los celos se pueden sentir como... Bueno, sí, en verdad, sí, como un puñetazo. Sí, sí. Tal cual. Y pero bueno, también queríamos decir eso, que también da mucho, mucho ánimo también encontrarte textos de gente que habla estas cosas, como el libro de Ética Promiscua, del que hemos hablado un poquito. Creo que es fácil encontrar también en internet. Está el de, En defensa de Afrodita, donde encontrarás el texto, donde encontrarás parte de del fanzine Desmontando la cultura de la monogamia. Sí. Y luego está Del amor al amor, ¿no? Que también es un libro y que creo que surgió a raíz de un blog, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? O a lo mejor estamos patinando. Bueno, es que hay un blog que se llama Difón la idea, que es también lo lleva el que escribió Desmontando la cultura de la monogamia, que está muy bien. Ponéis Difón la idea y te salen los textos que escribe él sobre este tema. Y bueno, que hemos encontrado en internet el manifiesto de la anarquía relacional. Y bueno, la anarquía relacional, como hemos... bueno, en otro programa también hablaremos de poliamor, que poliamor básicamente es mantener, ¿no?, como una tu red de amantes, pero también se puede entender como jerárquico, en el sentido de tengo una relación principal, pero tengo otras que también cuido, pero como secundarias. Luego está el poliamor no jerárquico, que elimina esas jerarquías, sino todas mis relaciones están por igual. Y luego, con lo que nos hemos encontrado, que es lo que creemos que en cierta medida intentamos practicar, pero nunca le habíamos puesto un nombre, ni siquiera sabíamos que... Bueno, para nosotros es un término muy nuevo, que es el de anarquía relacional o anarquismo relacional, que amplifica, no, que extiende toda tu idea de relación a todas las personas que con las que quieres estar, ¿no? Ya tengas sexo con esas personas o no, una relación romántica o no, sino como que tú das la misma importancia a todas las personas que se encuentran en tu camino. Sí. Entonces tú, lo que hablábamos antes un poco de la red, ¿no? Tú en esa red de apoyo, de relación, incluyes a todo tipo de relación, ¿no?, que tú tengas, sin por eso jerarquizar, decir ese es más importante que o ese está por encima de, ¿no? Cada una te aporta algo distinto, tú le aportas algo distinto y cada una tiene una posición diferente en tu vida que no por eso la hace más o menos importante, ¿no?, sino es importante en relación pues a la posición muy específica que conlleva y a lo que te da, pero en una relación no jerárquica, sino importancias distintas que para mí no te hacen más o menos indispensables, ¿no?, sino que me aportas cosas distintas según el momento y varias características de nuestra relación. Entonces, básicamente, solo tenéis que poner en internet manifiesto anarquía relacional y te salen los 7 puntos que... 7 u 8 puntos. 7 u 8 puntos que... Pues que tiene, que... Bueno, se encuentra en castellano también fácilmente. ¿Queremos leer el último párrafo así a modo de ejemplo? A ver. ¿Esto? Sí. Son como pequeños tips, me sale la palabra en inglés, pequeños consejos